Sí, estamos con un corte general de agua. Sí. Ya anunciado desde el viernes, pero completo, porque tenemos dos roturas muy importantes, una en la calle Sarmiento y otra en la calle Cabral, en la zona de la Plaza Falucho. Ajá. ¿Qué estamos pasó? Con dos equipos en paralelo trabajando para, claro, ya que hacíamos el corte, resolver los dos problemas al mismo tiempo. Claro. Edgardo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se rompió? En la calle Sarmiento tuvimos un quiebre de cañería debido a una raíz importante, de una árbol que está muy pegado a la cañería. Ajá. Y en la Plaza Falucho una rotura de... falló una junta de goma de la tubería. Una pérdida de las más normales en las tuberías de abastecimiento que pasa, claro, en la junta de unión. Claro. Edgardo, estos trabajos también se podrían decir como mantenimiento, ¿verdad? Y realmente son trabajos de... sí, de mantenimiento no programado, sino que aparecen... una contingencia, aparece una pérdida y tenemos que resolverla. Claro. Lo que pasa que, bueno, para hoy también había un pronóstico de lluvia. Nosotros pensamos que se iba a cumplir y que a lo mejor nos iba a ayudar porque hacíamos el corte, lo resolvíamos aún bajo lluvia y no se notaba tanto la caída de presión. Pero hoy es un día normal, aunque fresco. No como el de ayer, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo antes del mediodía. Edgardo, con muy buen tino, muchísima gente fue anoticiada, merced al anuncio ya desde el viernes que habíamos empezado a anunciar que iba a venir el corte de agua, por lo tanto el impacto parece que se ha disminuido muchísimo con respecto a los cortes repentinos de agua. ¿Ustedes, claro, cómo lo ven? Sí, es así. Lo que pasa que, bueno, esto, digamos, eran dos pérdidas importantes, pero que las estuvimos manteniendo para poder hacerla de forma programada. Claro. Pero hay veces que se nos complica. Estos son roturas lógicas de la cañería, no provocadas. Lo que nos pasa a veces, que tenemos que hacer una reparación en forma urgente y no podemos avisar, es cuando una maquinaria rompe, claro, una cañería, un vecino, claro, sacando una planta rompe una cañería, una empresa que está poniendo otro servicio rompe. Entonces, en esos casos nosotros no tenemos otro remedio que, claro, hacerlo repentinamente. Exacto. Esto, como son fallas lógicas de la red, las pudimos planificar. Edgardo, la pregunta clave del día, ¿no? ¿Ustedes tienen estimado medianamente hasta qué hora van a estar realizando estos trabajos? Estimamos que hasta 12:30. 12:30, sí. Ahí está. Hasta las 12:30 va a estar cortado el suministro de agua en la ciudad de Saladillo. Exactamente. Edgardo, muchísimas gracias por estos minutos, los dejamos seguir trabajando, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Exacto. La palabra de Edgardo Monetti, titular de Obras Sanitarias de Saladillo, por este corte de suministro de agua. Están trabajando haciendo tareas de mantenimiento por estas roturas en los caños. 12:30, más o menos, hasta ese momento va a estar la falta de agua en la ciudad de Saladillo. Dos trabajos en simultáneo que están haciendo. Seguimos con más música en la mañana en vivo de la 106. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Me podrías pasar el tema de Laura Pausini? Yo canto muy buena la radio. Gracias, besos, dice Fabi. Mientras tanto, llega George Michael y Father Figure, figura de padre, aquí a la mañana en vivo de la 106. Dale.